En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. El primer gran éxito de Alicia Keys de principios de este siglo, la canción Falling. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, resulta que el 21 de noviembre de 1990, Mick Jagger y la modelo y actriz Geri Hall se casan en la isla de Bali en una ceremonia que tuvo una duración de 6 horas. Cuando se separaron 8 años después, Mick Jagger afirmó que nunca se registraron y, por lo tanto, nunca se casaron. La pareja llega a un acuerdo de anulación con un lucrativo pago para Geri Hall. Blind.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And now I'm Chicago, con su vocalista Peter Cetera. You're the inspiration. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de noviembre, una fecha como esta, hace 43 años, 21 de noviembre 1980. La mañana siguiente a una fiesta de despedida para su banda de Eagles en su casa de Los Ángeles, Don Henley es arrestado después de llamar al 911 para recibir tratamiento para una prostituta de 16 años que aparentemente estaba sufriendo una convulsión. La fiesta había sido una reunión para miembros y asociados de la agrupación Eagles que se estaban disolviendo. Según reporte de la publicación GQ, Don Henley llamó a través de una intermediaria a una joven que lo visitó, pero la joven resultó tener 16 años. Según el vocalista de Hotel California, él no sabía que la joven era menor de edad y dijo que no tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando ella mostró signos de convulsión a la mañana siguiente, el cantante llamó al 911. Al personal médico llegó y la encontró desnuda. Horas más tarde, la policía llega para arrestar a Don Henley, quien se declara no culpable de contribuir a la delincuencia de una menor, un delito que le acarrea una multa y 2 años de libertad condicional. La joven había consumido drogas y Don Henley afirmó que él asumió la culpa de sus colaboradores cercanos, que fueron quienes suministraron las drogas. Asumí la culpa de todo, dijo a GQ. Fui estúpido, no quería que esta niña muriera en mi casa. La novia de Don Henley, mientras tanto, Marin Jensen, estaba en ese momento en Dallas filmando la película de terror Deadly Blessing. Eso sucedió en una fecha como esta, 21 de noviembre 1980. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y bueno, eventualmente se ha reunido la agrupación Eagles, pero la mayor parte del tiempo, sobre todo en los últimos años, han estado separados, cada cual por su lado. Y la lamentable ausencia de Glenn Frey, que murió hace unos 5 años. De los 90 tenemos a Don Henley como solista y esta canción de Heart of the Matter en Estrellas de Medianoche. Someone. And I thought of all the bad luck and the struggles we went through, and how I lost me and you lost you. What are these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Room.